Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos a Pachi, a Elena, a David con todos nosotros. Después estamos de resaca del ocaso de los dioses. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, nos has privado del apellido a todos así de repente. Dejado de tener apellido por obra y gracia de Enrique. Ella es mi Trebska y yo soy Poncela. Y yo Roldán, el de Roncesvalles, ¿no? ¿Eras tú? El del cantar, exactamente. Que andaba soplando el cuerno y hacía... Ese, tal cual. Era una especie de... Lo hacía por... Sigfrido Pirenaico. Lo hacía por mera confianza, me confié, ¿sabes? Que con los colegas y tal. Que con esa copita calvados que tengo aquí delante... Pues, ¡Calla! Ah, yo pensé que era tisana. Yo no. Pensé que era una infusión. Bueno, voy a beber bastante. Bueno, queridos oyentes virtuales, bienvenidos... hoy vamos a repetir programa sobre Wagner, sobre el ocaso de los dioses, porque hicimos el anterior, fue justo la víspera del estreno, que sería el prólogo, por así decir, ¿no? Y hoy, pues ya el sábado fue la última función, con lo cual pues ahora nos toca hacer el epílogo, ¿no? Sí. Ahora vamos a descubrir qué pasa después del ocaso, después del Rangarok ese, qué pasa, ¿Quién queda por ahí? Entonces tenemos precisamente a dos invitados de los que el otro día hablamos y bueno, pues por alusiones hoy han venido, que son Pachi Poncela, como saben, presentador de las oberturas de cada función de la temporada de Prueba de Oviedo, además de las pildolíricas, y Elena Mitresca, que es la directora del coro de la ópera. Estuvo a punto de venir Marina Gurcilla también, que hablamos de ella el otro día. Y estaba muy ofendida porque le pusimos meses de más estudiando Wagner y le dimos una oportunidad para venir a desmentir las acusaciones. Pero bueno, excusa su presencia y nos vamos a apañar aquí entre los tres. Bueno, ¿cómo lleváis la resaca post-wagneriana? Pregúntaselo a la directora. Sobre todo Elena, claro. Que es la que ha participado más activamente. Yo he hecho también, no sé, para mí, igual 11 funciones serían 11. Suficientes, sí, uh-huh. Sí. Pero con cuatro... 12 más una, ¿no? Bueno, y yo creo que habría que doblar un día, ¿no? Sí, también. Que hacen una función por la tarde y otra por la noche. Claro. Estaría bien, ¿no? Eso al coro le vendría estupendo. Por supuesto. Porque en la primera calienta... Eso, y luego va... Claro. Lo dan todo, ¿no? Pero, a ver, yo quiero... ¿Puedo preguntar? Por favor, a eso has venido. Yo hoy no pienso trabajar. Yo hoy estoy de vacaciones. A ver, el comentario que hacía mi amigo Alfonso, yo fui con un amigo mío que es wagneriano. Sí. Porque yo tengo amigos de todos tipos y uno es wagneriano, aparte de buen amigo que tú conoces. Sí, y Alfonso me decía una cosa que, hombre, tampoco hace falta saberlo, porque te das cuenta cuando lo estás escuchando, sobre todo cuando los tienes aquí pegaditos a ti, que tiene que hacer unas auténticas barbaridades con la voz, con la garganta. Es increíble, ¿no? Especialmente en este, sí, es increíble, sí. Y, claro, el objetivo es asustar a la gente. Y lo conseguimos, cada función. Uh-huh. O sea, Wagner lo escribe con intención, vale, de asustar a la gente, de dar una impresión de brusquedad. Sí. Claro, es una manera de cantar que no tiene nada que ver con el bel canto y es completamente diferente, pero los chicos lo hicieron muy, muy, muy bien. Uh-huh. Sí, además, tuvimos 14 refuerzos de intermezzo y fue una mezcla de los dos coros muy buena. Sí, uh-huh. Sí. 14 refuerzos, ¿cuántos se murieron hasta llegar al definitivo? ¿Hubo muertes por...? Seis muertes. ¿Seis se murieron? Sí, murieron. Y tres están en pronóstico reservado. Sí. ¿Cuál es la nota más alta que llegan a dar? Tienen un si natural los tenores. Wow. Wow. Sí. Como el Sandernesky, ¿no? No, perdón, tienen un do, tienen una corchea de don. Wow. Sí, bueno, sí. Pero lo dan así en plan tiroles, ¿no? Pero lo hicieron muy bien. Hay grabaciones, que sí, con ese do. Los cantantes wagnerianos, a mí me recuerda, es una mezcla entre soprano y carro blindado, ¿no? O sea, es una especie de acorazado, ¿no? Cantando. Yo creo que tienen que tener una resistencia. Decían, por ejemplo, de Birgit Nilsson, decían que ella empezaba peor de lo que acababa. Pues lo que pasa es que también ella era una naturaleza fuera de lo común. Ella empezaba suave, bueno, el primer acto, y cuando llegaba al final la inmolación estaba que como para empezar otra vez a cantar, ¿no? Esta, solo cantaba Wagner y Turandot, ¿no? Que es otro papel ahí, cañero, cañero. Sí, también. Porque le pasaba lo que cuentan de Plácido Domingo, lo que decía Pablo Carbonell del innombrable Plácido Domingo, decía que cuando Plácido Domingo canta dos gardenias para ti, realmente está cantando 100 alcornoques para todo el mundo. Claro. La, es eso, ¿no? Son voces cargadas de testosterona. Total, muy bien. Bueno, pues nos han, aquí estos dos amables chicos nos han traído una selección también musical wagneriana. Hoy Enrique también tiene su elección, sí. Y vamos a dejar que haga los honores a Elena, que es la menos vieja de los, ¿empiezo de yo? Los invitados, sí, por favor. Vale. Nada, yo, como una directora del coro, cogí dos sitios sin coro. Claro. Sí. Y el primero es el interludio en el... Eso es todavía en el prólogo, ¿no? En el prólogo, ¿no? Sí. Sí. El amanecer. Sí. Mm. Qué maravilla. Sí. Con Schulte y... Bueno, pues vamos para allá. Venga. Sí, bien. Bueno, ya me mandan a cortar. Es que empezó a cantar gente. Sí, ya. Necesitamos Elena, una orquesta. No queremos que canten. Sí. Por cierto, el amanecer, ¿no? Antes de que coja. Sí. Que, por cierto, ¿alguien sabe por qué? Yo es que lo pregunté varias cosas que nadie me supo responder y una de ellas era, ¿por qué Siegfriedo? Sí. Cuidado. Llega a la roca, vence a Loge, o sea, supera el fuego. Salva a la rapaza, bueno, la despierta. Sí. Ella se enamora perdidamente de él, se enamora perdidamente de ella y se va. ¿Por qué? Porque tiene que salvar el mundo, eso. Pero busca de aventuras. Que el tipo se va por el ring adelante, que no sabe sí. a dónde va. Que se coge una canoa y se va a lo que se remando encuentre. como bajando el sella. Yo pienso lo mismo. ¿A que sí? Y además, ¿por qué no se queda? Y ella le dice, vete. Sí, vete, feliz. Vete. ¿Cómo vete? Sí. ¿Cómo que vete? Quédate aquí a cumplir. Pero si... Tú acabas de conocer a la persona amada, porque sabes además que estabas destinado a esa persona, sí. y te largas a vivir aventura, no, hombre. Claro, que si no, no lo matan, ¿no? Claro. Ahí. Es un superhéroe, es como Super López. Pero es como Superman. Así, ¿no? Claro. Es lo mismo. Es súper tonto. De Super López. Tonto. No me recuerda a Super López. No, es muy tonto. Una pregunta, Pache. Y cuando dice que no sabe para qué sirve el anillo. No lo sabe porque realmente no lo sabe. Él encarna la inocencia. Ya. ¿Y tan inocente que es? Que Parsifal. Es que... Él tendría que hacer lo que Sigfrido no hace. Bueno, que Sigfrido no hace porque Wagner se lo negó. Porque Wagner en La muerte de Sigfrido, que fue lo primero que escribió, sí que realmente había una redención y acababa como convertido en Dios, Sigfrido y tal. Lo que él no hace lo consigue Parsifal en Parsifal. Parsifal es como la culminación. Así de la... De alguna manera, de la salvación del mundo. Sí. Y él es como un inocentón. Eso lo cuentan en alguno de los ensayos que incluye el programa de mano de esta producción. Habla de eso precisamente. ¿Y ustedes a quién se lo leí eso? Es que para hacer la obertura, que da la impresión de que son cosas que se me ocurren, que no. Se lo leí a Hans King, al teólogo. Hans King, el teólogo, tiene un libro que se llama Música y religión, sí. donde habla de Bruckner, sí. habla de Mozart, habla de Wagner, sí. y habla justamente Mira, del ocaso de Hans King, viene aquí, hay un extracto, música y religión, Mozart, Wagner y Bruckner. Claro. Lo pone así, se cierra pues así el círculo, quedando claramente identificada la línea espiritual que vincula el ocaso de los dioses y Parsifal. Está en la página 33 del programa de mano que edita la Fundación. Pues no lo sabía, que no me lo había leído. O sea que sí. Me leí el libraco muy lúcido, de Hans King, sí, la verdad es que sí. Dice, aquello que en el ocaso de los dioses centellea como un rayo ambiguamente solo al final, el amor de Brunhilde, el motivo de la redención, eso ya está configurado in extenso en el Parsifal. La redención del hombre por la gracia de Dios, que lo que no se consigue, lo que no consigue en el ocaso, llegan, mira, en Parsifal, por obra de la compasión y el amor, el poder puede depurarse y ser usado para servir en vez de para dominar. Tal es el mensaje de Parsifal. Uh-huh. Pues mira qué coincidencia. Nuestro Siegfried, Becua, la última función me dijo, mañana me voy a París y por la noche tengo un Parsifal con Gergiev. Wow. ¿Qué dices? ¿En París? 24 horas después de un ocaso de los dioses. ¡Qué bueno! Sí. Mira, yo Parsifal, la única vez que lo escuché en directo fue en París, precisamente. Fue una producción muy guapa. Yo a Becua lo vi con Gergiev en Oviedo. En Oviedo, en el auditorio. ¿Con Gergiev también? Sí, también. Hicieron el primer acto de la Valquiria y luego el último de Parsifal. Muy bien. Que hubo un barítono que se mosqueó y se fue. Sí. Un barítono que se quedó sin voz. Dicen las malas lenguas. Marchó dando un portazo por ahí. Dicen las malas lenguas que era porque había bebido demasiado. Y entonces se quedó y se fue dando un portazo, se largó del escenario y ahí se quedó. Dirigiendo muy guay. Así que nada. Yo quiero preguntarle a Elena si tiene para ti el ocaso, ¿tiene un final optimista o pesimista? Para el desempate, ¿no? Para desempatar. Claro. Tú sabes que esta pregunta se la hicieron a los dos directores. El musical decía que era optimista y el de escena, Carlos Wagner, decía que era un final pesimista. Optimista, claro. Entonces piénsatelo bien porque vas a desempatar la cuestión, ¿eh? Había como muchas versiones de Wagner para el final, ¿no? Como 7, sí, creo. Sí. No, o algo así. No sé cuántas, sabía. No, vale, yo lo veo como optimista. ¿Optimista? Sí. No te lo puedo decir por la música, no lo sé, pero lo veo como optimista. Bueno, lo que sostenía Scholder era que suena, el último tema que suena es el de la redacción por el amor, y entonces se supone Claro, por supuesto. Y se repite, claro, todo el tiempo el amor. Uh-huh. Sí. Y al final, yo sostenía, pero claro, yo no tengo la amplitud de miras, pero la abertura, yo iba por la tercera vía, digo, bueno, suena en el pasado. Claro. Es decir, lo que está diciendo Wagner es que pudo el amor haber sido, pero fíjate... Se ha muerto, han matado a Sigfrid, se ha inmolado Brunhilde. ¿Y quién queda? Quedan los que viven para siempre, ¿no? Uh-huh, claro. Claro. Por supuesto, los que viven para siempre y Alberich. Y Alberich. Es verdad. Alberich es muy resistente. Es verdad, sí. Y Alberich, claro, si Alberich queda vivo. Y solta, la arma, también. O sea, la vuelve a armar otra vez. Como hemos comprobado. También queda Gutrune, pero vamos, que. Eso pero otro no pinta, no pinta nada. Quería también que se que se muera. Yo no, final, yo, ¿no? Yo creo que no se creo muere Gutrune, sí, sí. No. Se queda viva. Yo creo que sí. Pero bueno, da igual, se le iban las aguas. En esta producción no quedaba muy claro nada quién no, moría. Bueno, no quedaba bueno. Hasta el punto. De hecho, Enrique estaba el pobre desesperado, decía, pero el anillo, ¿dónde está el anillo? Claro. ¿Y cómo llegó el anillo? Y tú te acuerdas que si miras el libreto, si le echas un vistazo al libreto del Ocaso de los Dioses, a ver si encuentro la última página, lo último que se escucha, ¿qué es? Lo último que se escucha es a Hagen diciendo, sí, apartaos del anillo. ¿Alguien lo escuchó? No, es que Hagen no salió. Ah, de Hagen, claro. Sí, Hagen no salió interno, al final. Es verdad. Claro. Y es que al final es un interno, sí. Porque sí, se, sí, tira, sí, se tira el ring y lo ahogan, sí, las... Claro. Sí. ¿Y a que no escuchaste, sí, sí, la última, sí, sí, frase? Las, no sé si se escucha desde... Claro, desde la orquesta. No, pues yo no lo escuché. Pues yo, claro, que estaba no, a las 6:30 a.m. comiendo una tortilla y con el libreto en la mano buscando como un chiflado aquello. Claro, porque yo no lo escuché. Pues no, no, claro, no. Pero es mal. Mal por ese lado. El, sí, resto a mí, sí, yo me, es que me encantó el Ocaso. Sí. ¿Me pareció? Es uf, increíble. Y la oportunidad, increíble, de verlo. La oportunidad de hacerlo aquí. Madre en, mía. Sí, en Asturias. Todo Elena estaba, da gusto verla. Estaba feliz. Yo nunca la he visto tan feliz, sí, desde que llegó aquí. Es verdad. No, es verdad. Claro, yo pensaba, claro, para esta mujer, ahora con la perspectiva de esto, de hacer música alemana. Todo en alemán, ¿no? Director alemán. Todo lo demás que ha hecho esto ahora me parecerá como tonada asturiana. ¿Sí? ¿No? Donizetti, mariconadas. No, pues, no, en serio, bueno, ¿fue como tu mejor momento desde que estás aquí? ¿El Ocaso? Venga, confiesa. Puedo decirlo que sí. Sí. Sí. Y es una de las pocas veces donde puedo decir estoy contenta. Sí. Claro, no, no es un coro grande, no, no hay mucho, pero tampoco es fácil. Sí, los sitios y necesitan potencia y claro, los trozos pequeñitos, cortos, son los más peligrosos siempre. Hay que encajarlos muy bien y la posición, vale, peligrosa, pero también nos ayudó mucho en ganar este claro, sonido. Claro, presencia, sí, para, sí, para el público, me comentaron que fue bastante, sí, depende de dónde, ¿no?, dónde estás, pero sí, sonaba bastante bien. Una, sí, pregunta completamente idiota, que también me la hice antes de salir. Era el coro dividido en dos. Sí. ¿Vale? ¿Y por qué no? Pero lo pregunto desde la ignorancia, que es desde donde hago todas las preguntas. Uh-huh. ¿Por qué no estaban, por ejemplo, los tenores en un lado los graves porque... en el otro? ¿No, no hubiera funcionado eso? Es decir, yo no, hubiera porque... escuchado a los graves. Yo es que tenía a un, sí, estaba pegado a una de las salidas. Entonces, sí, tenía a una mitad del coro. Pero sí, me hubiera gustado mucho escuchar el efecto. ¿En serio? En estéreo, sí. Ah, vale. Pero justo por eso yo lo hice. Pero sí se puede hacer. Estéreo, ¿no?, de todos los lados, un sonido igual. Claro, pero eso lo iba a los que están más al centro lo escuchaban mejor. Claro. Yo escuchaba. Claro, sí. Encantado. Por eso te pregunté en el principio dónde estabas. Claro, porque estaba más pegado. Cuando aquí estés en el medio se oye muy, muy bien. Y yo, de hecho, estaba, sí, así para pegar. Claro, para sí, sí, sí. Arriba también se escuchó bien, ¿eh? En el libreto. Arriba estaba, escuchaba, sí, sí, bien. ¿Dónde estabas tú, Enrique? Pues que nos explique Elena, porque principal, estamos al lado. ¿Dónde? Principal. Principal. Delantera de principal. Delantera de la de out, donde las luces. Pues de ahí se ve. Muy bien. Sí, oye, una pregunta tonta también. En el libreto, cuando precisabas las intervenciones del coro, que a veces especifica cuatro, ¿no? Fiermener. Sí. No, a veces no habla, incluso hay un sitio que dice tenores por un lado, bajos por otro, ¿no? O lo soñé yo eso. Precisamente la posición no la dice, pero sí hay muchos sitios donde pone solo... Que los divide, ¿no? Manen, sí, sí, pero nosotros no, en este caso no lo hicimos. Sí. Cantaron todos todo. Al montonín, ¿no? Como se dice aquí. Al montón. Vale, había una cosa... Búscalo en el diccionario de la lengua. Al montón que llega Grandón. Había una cosa que faltaba en la orquesta, que me lo dijo Roldán. Pero claro, no es que, ajá, faltaran orquestas, que faltaban toda Asturias. Claro. Seis arpas, hace faltaban cuatro. Claro. ¿Dónde vas a buscar cuatro arpas, claro, o sus, no, arpistas, pero, correspondientes? Hay que decir que estaba, se respetaron los números que precisaba Wagner en la partitura, porque él pone incluso la cuerda, que no se suele poner, pero ponía que tenía que haber 16 violas primeros, 16 segundos, sí, 12 violas, sí, todo eso se respetó. Pedía seis arpas, que no, claro. Pero también es verdad que son seis, pero que están dobladas. O sea, realmente solo hay dos voces de arpa. Lo que pasa es que quería que tocasen tres cada... Sobre todo ahí es... Yo creo que para cuando más necesario es cuando... El momento de la... Cuando canta por última de Sigfrido, ¿no? Que se oye mucho las arpas. Creo que es para ese, sí, momento, sobre todo, sí, cuando sí está previsto el tema de las arpas. Muy bien. ¿Qué más música tenemos por ahí, chicos? Dale. Ah, yo también. Vale, sí, seguimos. Vale. Hay que... La última vez me encantó aquí con los solistas y una elección muy buena, pero hay que mencionar, ¿se dice en español? Sí. Sí. Las trompas. Hablas el castellano mejor que nosotros. No. Sí, gracias. Sí. Las trompas, sí. Uh-huh. Hicieron un trabajo increíble. Y claro, hacer un Wagner sin trompas buenas no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y por eso yo elijo también el principio del tercer acto. Oh. A ver, sí. Vamos para allá. Venga. Guapo esto. Doctor, pero, oigo voces. ¿Desde cuándo se canta Wagner? Wagner es orquestal todo, ¿no? ¿No es así? Claro. Aquí entraban las hijas del Rin. De este pasaje no lo escuchamos, pero hablamos el otro día con Marina, que era una de ellas precisamente. Por cierto, Fede Ratas, el otro día no recordábamos quién en la versión de Solti, que fue la misma que has puesto tú, que sí. Marina nos puso la muerte de Sigfrido. No recordaba quién cantaba su papel, luego lo estuvimos buscando y era Gwyneth Jones. Ah, Gwyneth Jones. Sí, y dijo ella, esta creo que luego acabó cantando Brunilda, estuvimos ahí de coña, como bueno, pues igual tú acabas cantando Brunilda también algún día. Sí. Pues Gwyneth Jones, donde canta Brunilda, es en la famosa producción de Boulez. De Boulez del sí. Centenario, que es la del 76 en Bayreuth, que es justo a los 100 años de haberse estrenado el ocaso en Bayreuth. Que por cierto, otra esto, bueno, no es más que una rata, es una precisión. En el nunca suficientemente ponderado programa de mano de la Ópera Oviedo, incluye una discografía seleccionada, incluye y aparece esta versión en CD, porque distingue versiones en CD, versiones en DVD, y yo he de decir que esta versión, aparte de en CD, que no dudo que esté, También está editada en DVD. De uh-huh. hecho, está... Desde hoy vuelve a estar en la biblioteca Jovellanos de Gijón, porque la tuve yo secuestrada. Me la acabo de devolver hoy por la tarde. Qué, o sea que voy a buscarla. La de Boulez, dices. La de Boulez, de 1976, de Bayreuth, la de Centenario, que se reivindica como una de las grandes versiones de referencia de la, sí. de la época moderna, digamos. Y justamente la que hace Brunner es Gwyneth Jones, que previamente había hecho de ¿cómo se llama la segunda? No recuerdo el nombre de las hijas del rey. Flosilde, Boglinde. Pues Boglinde, creo que es Boglinde. La que hacía Marina. La que hacía Marina. No, Boglinde la hacía Vanessa. ¿Sí? ¿Vanessa Goicoechea? Sí, Vanessa Goicoechea. Lo miramos. Flosilde, Boglinde y... No me acuerdo. Bueno, la otra. Y la otra. y la otra. Pues la otra. Pues esa, una de las hijas. De una de las hijas del ring. Bueno. Pues nada, usted perdone la interrupción. No. Esto no es de Zarzuela. No, imagínate. Es que está... Esto, lo de usted perdone la interrupción es más bien Zarzuela. Bueno, y el trío este de las hijas del ring podría haber salido zarzuelero. Sí, pero salió muy bien, muy contenido. Sí. Es que se presta, porque ya son muy pícaras. Sí. Yo, ¿sabes lo que decía otro día María también? Que este momento, que sin duda es el como más ligero así de la ópera, me recuerda mucho al momento de uno de los pedazos de Nanette en el Falstaff. Ajá. ¿Te acuerdas? La escena es así como con las hadas por ahí también. Ah, es sí, que se parece un montón. Escena, se parece sí, un montón. Señor. Y bueno, tiene... Tiene sí, también su razón de ser, ¿no? Se da un aire. Yo había traído una música que tiene que ver con el ring y con el oro del ring y con el tema, sobre todo con el leitmotiv del ring. Una pregunta, ¿por qué cerráis la puerta de este estudio? Si esa puerta no aísla, es que no aísla nada. Y estamos pasando un calor, ¿verdad? Espantoso. Gracias. Hombre, por amor de Dios. Queda esto más no aísla, esto no te queda, pero queda más profesional. Ya, ya lo sé. Parece que estamos aquí en Prado del Rey. Pero justamente lo que nos hace profesional cuando es abres la puerta, anquilosa, claro, no queremos eso. Cuando abres la puerta ya se nota que estamos en el polígono en Pumarín. Pero se está mucho mejor así, calla por Dios. Bueno, el tema de... Esto lo sabe prácticamente todo el mundo, pero menos creo que David Roldán. Entonces, para una cosa que no sabe Roldán, tú sabes que el tema del ring está plagiado directamente. Pero además está plagiado de un compositor al que Wagner detestaba y al que los wagnerianos estos de la camisa parda detestaban también, que era Mendelssohn. Porque era judío y todo. Porque eso, era ¿no? judío, claro. Por supuesto que sí. Claro. ¿Puedes poner el 2 de los que traje yo? Enrique, el 2. Y a ver si os suena al comienzo de esto. A ver, escuchad el comienzo atentamente a ver si os suena. Venga. Poco a poco. Se parece, ¿no? Es igual. ¿No se parece mucho? Yo no sé si me suena, porque me recuerda a esto o porque lo había escuchado antes. No sé, me has dicho tú que es de Mendelssohn, no recuerdo haberlo oído. La leyenda o el cuento de la bella Melusina. Ah, vale. De 1833, que la Melusina es un ser que viene ya de antiguo, como el siglo XIV, es una leyenda del siglo XIV. Tipo ninfa también. Algo así, una princesa hada que era mitad serpiente o sirena, según las historias. Y tiene una cosa muy curiosa, que es que ella... ¿Melusina o Melosona? Depende del día de la semana, en serio, porque ella los sábados... Como toys. Vamos a obviar ese comentario. Era mitad serpiente, pero solo un día a la semana. El resto del tiempo era princesa. Era víbora. Un día a la semana se convertía en... Año 1833, con lo cual Mendelssohn lo había compuesto ya un rato antes. ¿Lo conocía Wagner? Pues seguramente sí. Pero esto es una tontería, esto es como decir, es que ha plagiado, pues no. Claro. No, lo ha plagiado, sencillamente lo tienes ahí, lo escuchas y dices, va. Y aparte que hasta esta época la música se basaba en el plagio, ¿no? La apropiación, en coger de otros, en coger de mí y reutilizarlo. Inspiración. Pues sí. Es chulo, ¿no? Gracias. A ver, Melusina. No, ¿por qué? Haz el favor. No, nosotros somos todos muy aficionados a Mendelssohn, me consta. Y a mí me gusta lo hemos hablado muchas veces con Pachi, con Rick, con Elena también. toda la música coral, Mendelssohn. Mm. Por supuesto. Muy poco hecha en Asturias, por desgracia, pero bueno, eso ya lo iremos arreglando. También. ¿Pero se hace en España en general? ¿Hay coros? No te sé decir. Vale. Quizás Madrid o Barcelona lo hagan. Aquí en Asturias se cantó alguna vez. El que más se canta, que lo hizo el año pasado con la Orquesta Universitaria, con Pedro Ordíez, invitado aquí, el salmo mítico este del 42, el Wieder Hirsch Schreit, o no sé qué más. Auf frischem Wasser, ¿no? Joder, es un verso entero, tío. Cabrón. Sí. Y luego, León de Oro sí que ha cantado alguna vez. El Jauchet de Harn, todos estos. Alguna cosita, pero bueno, no mucho. Bueno, es que tiene tanto que es absolutamente inabarcable. Pero bueno, a ver, Mendelssohn está un poco en el origen de todo este imaginario romántico alemán, ¿no? Al final el tema de los bosques, la naturaleza, que luego lo recoge Weber en el Freischütz, y esto aboca en Wagner, evidentemente, ¿no? Tú antes algo decías también de algo que estábamos escuchando que era Weber, bueno, también, esas, ¿no? Esas trompas que sonaban ahí claro. En el bosque. Sí, por supuesto, sí, claro. Sí. Pues era cazado furtivo. Claro, las trompas, bueno, hay que felicitar la feliz unión que hubo entre las trompas de las dos orquestas, bueno, que estaban, en realidad eran cuatro con trompa y cuatro con la tuba wagneriana. Sí. Uh-huh. Sí. Que además hacía un poco como Elena con el coro, quedaban, esto doy fe, que quedaban, antes de cada función, quedaban ahí en la sala, en una de las salas estas de los bajos del teatro, a calentar y a revisar los pasajitos ahí. Increíble, los tíos, muy profesionales. Sí. Y luego estaba había otro trompa invitado, que era el que hacía la llamada de Sigfrido, que era como una especie de interno y tal. Que el tío no sé dónde lo trajeron, la verdad, pero era muy fino. No falló una, ¿no? Era muy fino, muy fino, muy fino. Además, fue gracioso el ensayo. Él no vino desde los primeros. Creo que se incorporó al pregeneral. Sí, vino bastante tarde. Sí. Y bueno, porque es un papel relativamente independiente, ¿no? Del resto. Y aparte, bueno, lo único que había que ajustar era el tema de los monitores y todo eso y tal. Y fue muy gracioso a las pruebas, ¿no? Porque al principio se me estaba demasiado cerca, ¿no? Y le decía al maestro, suena muy bien, toca muy bien, pero que lo ponga más lejos, ¿no? Porque no sonaba la idea, la como sensación de lejanía que tiene. Sí. Que, y al final yo creo que lo pusieron por ahí arriba, no sé dónde, por un palco por ahí también, no, pero el tío la verdad es que lo clavo así. Y perdón, las tubas wagnerianas, ¿las tubas las tocan solistas de trompa o es otro...? Lo tocan trompistas. Sí, ¿no? Al parecer por la embocadura y demás, el instrumento que más se parece es a la trompa. Así que es curioso porque tú lo ves físicamente, se parece mucho al bombardino, sí. ¿No? Que el bombardino, sin embargo, lo tocan los trombonistas, nuevamente. Uh-huh. Pero bueno, esto al parecer, más que por la forma de la campana, lo que determina es el tema de la boquilla. Uh-huh. Se ve que la boquilla de la tuba wagneriana pues es similar a la... El bombardino, que es el instrumento que toca Javi Fuego, jugador del Sporting. Ahí dejo aquí encima de la mesa. Ahí me he perdido. Javi Fuego, esto constatado, ¿eh? Enrique, que lo sepas. Toca el bombardino. Oye, a ti... Es que me estaba diciendo antes, Enrique, que claro, el primer y el segundo acto... Perdón, el prólogo y el primer acto... Bueno... Hay que apretar un poco el culo, pero el segundo y el tercero como agua, ¿no? Como agua. A mí yo cuando terminó la ópera, yo pensé que eran las 11, no las 12. O sea, fue una cosa increíble. No sé, tuve una especie de... Porque bueno, yo es la primera vez que voy a ver Wagner en mi vida. Iba con mi mujer, que lo mismo, con Susana. Y bueno, yo iba un poco temeroso, pero tantas horas, dices, hostia, esto, cuidadito. Y cuando terminó, dije, esto es imposible, me falta una hora y cuarto. Pensaba que eran 11. O sea, fue una cosa muy extraña. Tuve una relación con el tipo. Todos y dices tú, ¿y en el siguiente acto qué van a hacer? ¿Se los van a reanimar? ¿No? Zombie Land, ¿no? Algo así. Bueno, ¿qué? Bueno, oye, y por cierto, ya que. Enrique, probablemente sea de esa anécdota que has montado tú, la persona más autorizada. ¿Qué? Para hablar de eso. Sí, porque yo creo que es la única persona que conozco que es abonado de la OSPA y del Sporting. Ah, es verdad. Y además mecenas de la ópera. Que esto, bueno, eso... Creo que no lo habíamos dicho todavía, pero mecenas de la ópera. Mecenas de la ópera. ¿Sí? Que sale aquí en el programa, míralo. Míralo, aquí al final. Aquí al final que pone mecenas 75, mecenas de los probes. De los ratas. Bueno, los, ya, pone por cada uno. Pero claro, el otro día con Rubén le tomaba el pelo porque... Es de los que es el que menos dinero ha puesto, pero tiene el nombre más largo de todos, porque es don Luis Enrique Valcarce González de Bango. Parece una familia, sí, de esta Cienfuegos Jovellar. Con apellido doble y compuesto y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, hay que explicar una cosa. La idea era que... ¿No tienes por qué? No, hay que explicarlo. Los oyentes no lo necesitan. Bueno. La idea era poner Crash Clásica en el mecenazgo. Ah. el programa de Radio Crash Clásica o Radio Crash, algo así, ¿no? Bueno, oye, porque nosotros estamos todo el día con esto, ¿no? Y en las oficinas de la OPE le dijeron que no podía ser, que tenía que ser un nombre. Entonces, David, de poner el suyo, pues puso el mío. Y claro, pues ya veis que es bastante largo. Estuvimos dudando entre poner a Enrique y poner a Miroslav, que es Miroslav Oliver von Kirchen. Hombre, para Wagner venía hubiese, bien. Hubiese quedado muy bien también, ¿eh? Que es el perro de Enrique. Ah, Miroslav. Sí, eso cosa, Miroslav. Es cosa de mujer, Susana, sí. Ajá, pues me gusta. Sí. Bueno, está muy bien. Es un perro muy wagneriano, sin duda. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Pachi? No sé. Ah, ¿más música? Sí, ¿no? Música, tenemos dolor. Sí, pues, bueno, sí, ver, tengo es más. Que sí. Es que yo había traído, era por llevar un poco la contraria, y entonces había traído a otros héroes. Había traído a otro héroe en concreto. A ver, esto tiene que ver con que hoy por la mañana, no, ayer por la tarde, por una razón así que no viene al caso, o ayer que fue domingo. Ayer por la tarde. O fue el sábado por la tarde, no me acuerdo. Sonó en Radio Clásica el comienzo de la música que traje. Y estaba pensando en el programa de hoy, uy, héroes, y en lugar de Sigfrido, ¿por qué no traer a Kullervo? O Kullervo, que no sé cómo le dicen los fineses, porque va como, no todo, pero mucho, la mayor parte de las palabras van acentuadas en la primera. Sí. Entonces dicen eso, Kullervo, ¿no? Dicen tal. Y entonces dije, bueno, pues voy a traer a Kullervo. Es que tiene la Sinfonía Kullervo, vamos a llamarlo Kullervo, ¿vale? Sibelius y Kullervo, y ya está. La Sinfonía Kullervo tiene uno de los comienzos más preciosos, más guapos, más chulos que yo he escuchado en la vida. Y es una sinfonía que es una pena. Yo la había representado aquí en Oviedo. Sí. El día de mi cumpleaños, por cierto, del año 2009, hace 10 años. Y tiene una parte para coro, para coro masculino, en el tercer y en el quinto movimientos. Vale. ¿Y a qué se hizo? ¿Se hizo con coro? Se hizo con coro, sí, sí. Vino la Orquesta de Castilla-La Mancha y de Castilla-La Mancha, no, Castilla y León. Y un coraco ahí de, que no sé cómo pronunciaban el finés, no tengo ni idea, pero el director sí era finés, era Rasilainen, y será Rasilainen. Y me imagino que les pondría en vereda para cantarlo decentemente. Qué bien. Entonces puede ser un reto para el coro de la ópera el hacerse el Kullervo de Sibelius. Que era un Gestchol, pero a lo finés. No tengo ni idea, porque yo solo vi el resultado final. No conocía a nadie de la orquesta. ¿El resultado final o el resultado finés? Finales. El resultado finlandés. ¿Queréis escuchar el comienzo de Kullervo de Sibelius? Mejor el final. Ya, al final muere. Al final muere, además muere por su propia espada. Se mata después de haber cometido incesto, por cierto. ¡Gol en propia! Algo así. ¿Queréis escuchar el comienzo? Por favor. Es el corte, es el número, el corte 3. Venga, dale. Vamos para ir bajando poco a poco. Déjalo así un poco, sí, de fondo, perfecto. Que nos da. Que le decía, bueno, yo, que comienzo, ¿no? Sí, increíble, increíble. Le decía yo que, claro, esto, aparte de que tú lo escucharas en. Es sintonía de un programa, de Viaje, sí, a Ítaca, creo recordar. No recuerdo quién es el. Carlos Matesanz. Carlos Matesanz, exactamente. Pues no sabía ni que era de Sibelius esto, la verdad. Pues como sí, como tantas otras sintonías, ¿no? Que pero, no sabes lo que son. Cuidado, es que esta obra no es de las más conocidas de Sibelius. De hecho, es muy raro que se monte una obra así. Primero por el rollo ya del finés, para empezar. Porque lleva dos solistas, lleva coro grande, orquesta grande. Y es una obra, además, de la que Sibelius no es que renegara exactamente, pero después del estreno, él la compuso con 28 años solamente. Y fue una especie como de shock para el público finés. Porque este hombre, que hasta ese momento sí que había hecho... Bueno, había compuesto, pero no había compuesto ninguna sinfonía. De repente se mete a componer una obra de un tamaño, de una... Claro, tenía también su explicación por el momento histórico y político de Finlandia. Esto es una obra basada en las leyendas del Kalevala. Iba a decir Kaleva, Kalevala. Y entonces tenía una especie de... Bueno, como en el primer Sibelius prácticamente todo, ¿no? De inspiración nacional, de lucha. De hecho, el cuarto movimiento, que es Kullervo va a la guerra... Se tocó repetidas veces. De hecho, fue el movimiento que más se interpretó de esta sinfonía después de su estreno, porque tenía unos aires marciales que invitaban, o sea, la gente se ponía... Es como Mambrú, ¿no? Como Mambrú, sí. Kullervo. Lo que pasa es que Kullervo... A ver, no os voy a contar la historia de Kullervo, pero hay una página web... Kullervo es el héroe, ¿no? Kullervo es el héroe. Es el Sigfrido nórdico. El que marca gol en propia meta. A ver, el Sigfrido nórdico sería más bien Lemminkäinen, que tiene nombre de piloto de rallies, pero que que es una especie... Ese sí que es un poco Sigfrido. ¿Y también toca el bombardino? No, este tenía un cuerno. Pero no lo tocaba muy bien. No sabía tocarlo muy allá. Tenía uno solo, vale, hasta que se casó. Hay una página web. Sí. Bueno, a ti no te puede interesar porque está en castellano todo, pero para lo... seguramente hay páginas web que hablan de Sibelius. Pero está pendiente de traducir al macedonio. Seguro. No, pero seguro que en Alemania, o sea, en alemán y en otros idiomas hay páginas web dedicadas a Sibelius. Pero hay una que se llama Sibelius en castellano, que es un blog que es fabuloso. Yo, de hecho, toda la información que sé y que extraje aquí para hablar de Kullervo, la saqué de esta página web. Tiene solo coro masculino, porque en esta obra Kullervo, entre otras muchas barbaridades, porque el tío es un bárbaro, o sea, el tío cualquier cosa que toca la rompe ya de nacimiento. Es una tila ahí, ¿no? A ver, dice, la leyenda empieza: un águila robó tres cisnes y un halcón los dispersó, uno a Karelia, otro a Rusia y otro se quedó en Kalevala. El que dejó en Rusia será el mercader Kullervo, y su hermano, el que se quedó, será un tamo. Vale. Kullervo, ambos hermanos sufren continuas disputas fronterizas hasta que un tamo arma a los suyos y lucha contra la gente de Kullervo, a la que extermina por completo. Tan solo sobrevive una mujer embarazada que cautiva a dar a luz a Kullervo, que es el protagonista de esta obra. Escucha, o sea, el padre de Kullervo es Kullervo, que en finlandés se dice Kullervo, Kullervo en poika. Ajá. Que es Kullervo, hijo de Kullervo. No gofala. Yo me perdí ya, ¿eh? Sí. Oye, escucha, ¿y el cisne de Tuonela tiene algo que ver con esto? El cisne de Tuonela, no, porque eso ya es de Lemminkäinen. Y eso sí que tiene que ver con Es muy molona esa también, ¿no? Con la inspiración o la... Esa es la que empieza con el solo inglés. Ese de corno inglés. ¿Te acuerdas que se hizo aquí? Con la Osigi. Se hizo la Osigi. Sí, con dirigido Oliver tocaba Carlos, no sé qué, el corno. Sí, señor. El que era lobo. Pues esa tiene que ver con Wagner y con cuando Sibelius fue a Bayreuth en 1894 y salió ahí que ni chicha ni limona, pero el asunto es que él estaba planeando componer una ópera que se llamaba La construcción del barco, y el preludio de esa ópera era El cisne de Tuonela. Y después de ir a Bayreuth, entró en crisis. O sea, no le gustó Wagner, pero le entró en crisis y dejó de componer la ópera que estaba componiendo. Y entonces eso lo utilizó para las cuatro leyendas de Lemminkäinen, que ese sí es como el Sigfrido. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? Sí, muy bien. Correctamente. No sé si te hayamos entendido, pero el Sigfrido tiene nórdico. Pinta, tenía sentido. Vale. Hay que dedicar un programa a Sibelius, creo. Sí. Ya tardamos. Muy bien. ¿Quieres más Kullervo? Tengo más Kullervo, ¿eh? No, pero me vale otra cosa también, ¿eh? No, es que tengo solo Kullervo. Tengo Kullervo o Lemminkäinen, lo que quieras. Sí. Esto es gracioso porque me preguntó Pachi, bueno, ¿y el programa de música qué llevo tal, Wagner? Sí, digo, bueno, si quieres, yo pensando, bueno, algún autor de los que siempre se relaciona con Wagner, ¿no? Pues Beethoven como su gran inspirador, Brahms como su antagonista... Esto se traduce, Elena, en que él tenía un guión que no me hace, preparado, que nunca me hace ni que él puto a mí no caso. Me facilitó, claro. Y yo tengo que intuir por dónde van sus ideas. No funciona así, Roland. Ya me voy. Ya me no voy, funciona así. Ya tú me voy das libertad de cátedra y yo traigo la música que me da la gana. Muy bien, pues, como tiene que ser. Bueno, te pongo un poco más de Kullervo. Pon lo que quieras. ¿Cómo comienza el segundo movimiento de que se llama La juventud de Kullervo? Uh-huh. Que es como una canción de cuna. Bueno, escuchadlo, por favor. Es el siguiente corte. Uh-huh. Ese. tiene todo que ver con que Sibelius había ido a ver una viellina, una señora muy mayor, que si encuentro el nombre os lo digo, que se sabía 32.000 versos del Kalevala. Toma ya. El Kalevala es como el poema épico de los fineses, sí. Y que además para ellos es una enseña cultural, una bandera cultural importante. Entonces él fue a escuchar a aquella señora con auténtica devoción y tomó nota de la forma de cantar de la señora, de los giros, de las inflexiones, y todo esto aparece en Kullervo, el opus 7 de Sibelius, que a ver si alguien monta alguna vez, aquí en Asturias. Tomamos nota de todo. ¿Eh? Vale, ya está. Por cierto, no sé si este año, así, mirando por encima las programaciones de la OSPA y de conciertos de auditorio, no me suena haber visto nada de Sibelius, así como el año pasado. En la OSPA, sí. No hay nada. La OSPA, Sibelius, ¿hay Sibelius? Yo creo que sí, ¿eh? Me lo dijo esto Alejandro. Porque el año pasado hicieron la séptima. Vamos a buscarlo. La OSPA hizo la séptima y la OFIL hizo la primera, que la dirigió el chelista aquel, ¿te acuerdas? El concierto de que hicieron el Shostakovich. Maravilloso. Que hubo un chelista que... Nicolás Anstedt, algo así, sí. Sí, sí. Pero, por cierto, va a tocar ahora en Macedonia también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Lo invitaste tú o qué? Sí, al festival. Bueno, la siguiente pista que vamos a poner... quiso la casualidad que hayan coincidido un poco Enrique, que también tenía aquí su cuota, y Pachi, porque Enrique nos había hablado del coro de peregrinos. Resulta que Pachi nos ha traído una sorpresa también que tiene algo que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con Wagner, sí. ¿Lo escuchamos primero y luego nos lo explicas? Vamos a escucharlo primero, sí. Bueno, espera un segundín, ¿eh? Venga, sin miedo. Entonces era Sibelius todavía. Si me dices que esto es de unos hermanos Marx, me lo creo, ¿eh? Bueno, estos los llamaban, bueno, esto se lo inventó la revista Diapasón, los llamaban los Laurel y Hardy de la música, del piano, eran como el gordo y el flaco del piano. Eran Jean Vinet y Clément Doucet, que en los años 20, 30, 40, hasta que murió uno de ellos, Doucet, en el año 50, estuvieron tocando, tocaban en Le Vé sur le Toit, en el Hueso del Tejado ahí en París, y hacían lo mismo, tocaban música de variedades que hacían arreglos de grandes clásicos, de Liszt, por ejemplo, de Bach, de lo que fuera. Y este se llama Wagneria, esto que acabamos de escuchar, y ahí aparecía todo, ahí aparecía Parsifal, aparecía El Anillo, aparecía Tannhäuser, aparecía todo. Está muy bien. Hacían una cosa además también estos dos, que era lo que llamaban los conciertos ensalada, en el Teatro de los Campos Elíseos, de Champs-Élysées, ellos interpretaron muchas obras de Stravinsky, de Miho, de los seis en general, sí, digamos, música contemporánea de aquella época, con lo cual eran gente con una formación musical, sí, impresionante, pero con un sentido de la gracia y de la diversión que era también estupendo. El Mateo Flecha del momento. Cogían, ¿no? Sí. Hacían ensaladas. Algo estabais diciendo ahora aquí a micrófono cerrado de una película, no entendí. Ah, no. Sí, la película famosa de Fritz Lang, Die Nibelungen. Ajá. Sí, muy recomendable, muy recomendable. ¿La tienes en YouTube? Sí, la hay en YouTube, sí, es verdad. Sí. Pues mira. Hombre, el dragón queda un poco mal, ¿eh? Bueno, es verdad, sí. Es un poco cachispambi. A ver, las indicaciones que da Wagner, ¿cuál queda bien? Claro. Dice, a ver, se incendia el Valhalla y entonces... Se desborda el ring. Se desborda y entra en el escenario y eso es imposible. Y cae al foso y se inunda el foso. Muere el director y tres cosas. Es que Wagner pensaba en cine, tío. No pensaba en cine. Totalmente. Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Eso es, la obra de arte total. Sí. Bueno, pues esto viene muy bien para este programa, el toque. Me recuerda el otro día que acabamos la otra sesión wagneriana que tuvimos con el solista que hacía el papel de Alberich, el Zoltán, sí, este sí. Nagy. Se nos puso, después de escucharle a sí mismo cantando una parte de Sigfrido, de su papel, que también lo hizo aquí en Oviedo hace 2 años, después les escuchamos cantando Por una cabeza. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así acabamos el programa. Ostras. O sea que bueno, esto es un poco en la misma línea. Bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre se nos queda corto el programa, con muchas cosas en el tintero. Siempre tenemos que decir algo de los conciertos del Marqués, lógicamente. Tenemos que hacer ¿acabaron un, ya? Un poquito. Ya no, acabaron, ya acabaron, no. Pero nunca acaban, porque siempre siguen en el recuerdo. Y así a priori puede parecer lo menos wagneriano del mundo, ¿no? Hacemos música de cámara en la calle, pero para el año que viene probablemente aparezca Wagner, aunque no se lo crean, en los conciertos del Marqués. Estamos intentando liar precisamente a nuestras dos cabezas visibles del programa de hoy, que son Pachi y Elena, para dedicar un concierto al idilio de Sigfrido, que a ver si conseguimos que Elena nos lo dirija y Pachi nos lo presente, como hizo... ¿Sería? Podemos hacerlo al revés. También, pues, sí, bueno, sí, sí. Bueno, pero por favor. Con tu español y yo con mis conocimientos musicales, vamos. Solo un segundo. Que nadie cante, por favor. Quiero decirle a los oyentes que si algún día van a la ópera, por Dios, que no se pierdan la presentación de Pachi. Ah, no, claro. Por Dios, porque éramos muy poca gente y yo creo que merece que esté mucho, que haya mucho que lo hace. No, realmente, no, fantástico. Erais suficientes. Sí, pues yo creo que no sé, para la información... Más no. La habilidad con la que lo hacías y encima a la velocidad que hablabas, porque tenía que ver este hombre toda la cantidad de información que me estaba lanzando ahí en el tiempo que tiene, ¿no? Y bueno, fue la verdad que estuvo muy bien. Me encantó lo de, ¿cómo era? Lo de pasajero turista de Wagner. Claro, sí, sí. Me encantó. Todos entramos como turistas en Wagner. La clase turista. No tenemos ni idea de Wagner. Y me gustó mucho aquello de lo de Woody Allen de Guerra y Paz. Sí. Ah, sí. Sí, que Woody Allen hizo un curso de lectura rápida. Contaba él que había hecho un curso de lectura rápida y que se había leído Guerra y Paz, de Tolstoy. Sí. Y le preguntaron de qué iba el libro. Y dice, de Rusia. ¡Qué bueno! Pues con Wagner igual, te sabes cuatro cosas y ya sabes de qué va Wagner, ¿no? Leitmotiv. Es un leitmotiv, no sé lo que es ni nada, pero sí, sí. Un buen resumen. Yo me despediría con el idilio de Sigfrido, si no tenéis inconveniente. Pero antes, bueno, la pregunta obligada respecto a Wagner, ¿no? Que también lo cerrabas tú la abertura el otro día. Un poco con esa reflexión sobre la instrumentalización que se ha hecho política de Wagner y demás, y bueno, pues el eterno dilema de hasta qué punto el arte, el personaje y demás, ¿no? Entonces, toda la polémica que ha habido sobre si hay que hacer Wagner en Israel, todo esto, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de... Os lo pregunto porque yo creo tenerlo claro, que son cosas diferentes. Pero claro, no es tan fácil, ¿no? Porque luego lees a filósofos como, aquí citamos mucho a Yankelevich, Vladimir, que tiene el libro este maravilloso, La música y lo inefable. Yankelevich era un filósofo francés de ascendencia rusa, como delata su apellido, y bueno, él era muy, muy defensor de la cultura francesa, Fauré y tal, y él creía que con el tema del holocausto nazi, pues se llegó a un extremo ya de aberración, que él, su postura era que había que realmente censurar toda la cultura alemana. O sea, él decía que no, que se negaba a escuchar música alemana, porque consideraba que como pueblo había una responsabilidad colectiva y demás. Es una postura un poco extrema, pero claro, diciéndole a una persona con ese bagaje, pues te da un poco que pensar. No sé qué opináis vosotros sobre esto. Bueno, ya sé que es una pregunta un poco inapropiada para estas horas de la noche, pero bueno, dejar pasar la ocasión de preguntar. Que lo diga Enrique. No, es que todo un pueblo, la historia de un pueblo, no sé, la cultura es lo importante de un pueblo, lo que queda al final, para la eternidad. Y eliminarla es una estupidez. Es como si, no sé, los españoles, pues por lo que pasó allá en América, pues ¿quién destruye la cultura española? O con los rusos, con el tema del comunismo, yo qué sé, cualquier cosa. Los chinos con Mao Zedong. O el primer emperador, que era un tipo que era muy fino. No sé, me parece una chorrada. Yo todo lo que sea prohibir... Sí, no que gusta. Lo de prohibir y chungo, ¿eh? Yo todo lo que sea prohibir no me gusta, pero también es verdad que hay cosas que hieren la sensibilidad colectiva, supuestamente. Los que administran la sensibilidad colectiva tendrán que decidir. Pero utilizar a Wagner de cabeza de turco... Además, hay un error bastante común en esto. En efecto, a Hitler le gustaba a Wagner. Pero sí. Mira, en los últimos años de su vida, lo que más le gustaba era Lehár y La Viuda Alegre. Sí. Entonces, posiblemente tuviera que prohibir no solamente a Wagner, sino todo lo que le gustaba a Hitler, ¿no? Y para su funeral había expresado su voluntad de que sonase el adagio de la séptima de Bruckner. Que no llegó a sonar, ¿no? Pero pobre Bruckner, ¿no? Pero vosotros sabéis qué culpa tendrá Bruckner. Mira, hablando de esto, yo creo que un ejemplo muy bueno que es el de Marlene Dietrich cuando fue a Israel. Cuando Marlene Dietrich fue a Israel y bajó al aeropuerto y tal, y dijeron, mira, por favor, no cante usted en alemán. Canta en alemán porque soy muy sensible con este tema. Y dice ella, sí, no canto en alemán, no te preocupes, no canto en alemán. Fue al teatro, cantó todo en alemán y un éxito arrollador. Arrollador. ¿Cómo se va a prohibirle a Maldichis que no cante en alemán? Así pierde cabeza, porque encima todo el público que había ahí eran todos alemanes, judíos alemanes que habían huido en su momento, etcétera, que tenían su cultura, y ¿cómo vas a negar el idioma, el alemán? No tiene pies ni cabeza. Bueno, y ya que has citado filósofos, ahora me voy a poner yo fino. Yo no leo libros de filosofía, pero alguno me cayó en manos. Yo creo que es muy interesante leer a Hannah Arendt. Sí, claro. Y Eichmann en Jerusalén, donde entre otras cosas dice, y fue por lo que Hannah Arendt también sus conmilitones y además también los de su misma raza o su misma etnia, los judíos, le echaron en cara que ella culpara a los judíos europeos de su trato a los judíos que venían de Oriente. Los propios judíos alemanes se consideraban europeos, mientras que a los judíos que venían de la zona de Rusia, pero más allá de lo mismo, de Galicia, por ejemplo, todos esos eran, no se les consideraba. Sí. Los judíos que eran de pura raza, porque estaban asimilados, porque eran alemanes, no consideraban que los otros fueran judíos de verdad. Entonces, lo que y eso lo cuenta Hannah Arendt, lo que en buena medida les dejó sorprendidos es que vienen a por nosotros, pero si nosotros no somos judíos, nosotros somos alemanes. Claro. Buena parte de los que administran esa sensibilidad que decía antes, justamente forman parte o son herederos de esa conciencia, de la conciencia de que es que nosotros somos alemanes, nosotros no somos judíos, ¿no? Entonces, bueno, es un debate como para las 11 de la noche, ¿eh? Sí, bueno. En Macedonia, ¿qué opinan de esto? No, una opinión clara. Macedonia, que es un pueblo, les está dando de hostias toda la historia por todos lados. Bueno, pues hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Sí. Bueno, chicos, si tenéis algo más que decir... No, yo es que estoy encantado. Yo aprendí muchísimo hoy. Últimas voluntades. Nosotros contigo siempre, Elena, ya lo sabes. Bueno, pues nos despedimos con el... ¿Resucitamos a Sigfrido, entonces? Ay, qué guapo. ¿Eh? ¿Pero la versión de Tres Instrumentos o...? Sí, la de Tres Instrumentos. Qué guapo. Una que además, que bueno, es la primera que sale en YouTube cuando buscas la versión original, que fue la que sabéis que se estrenó en casa de Cosima y tal, que era Treppenmusik, ¿no? Esto de para hacer las escaleras. Que, bueno, hay algún conocido por ahí, si lo ven en YouTube, toca casualmente Juan Ferriol, el oboe. Sí, sí. Es un dream team de estos. Estaba Nietzsche ahí. ¿Segura? No, Nietzsche estaba. Nietzsche. Ah, sí. Uno de los que estaban ah, bueno, sí, viendo, porque era. No tocaba, era... pero estaba. Sí, bien, sí, sí. Es, sí, que es verdad que Nietzsche era un ocupa, ¿no? Casi sí, estaba ahí apalancado. Pero vamos. Desayuno, merienda y cena. Todo, ¿no? todo. Sí, llevaba una pulserina. Tal cual. Bueno, chicos, pues nada. Que siga el idilio. Muchas gracias a todos. A ti. La verdad que lo he pasado fenomenal aquí con, bueno, con Elena, con Elena Mitresca, con Pachi Poncela, claro, y con David Roldán. Y nada, pues ya y con don Luis Enrique. Sí, de Valcarce, González de Bango, Márquez de Bradomín, sí, ya lo sabemos todos. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM, y sois muy buenos, y os dejo con el señor Wagner. Bueno, si suena. Sí, sí.